Cada semana, los podcasters hispanos nos reunimos para tratar temas de actualidad en un espacio que hemos llamado Las Tertulias Podcasteras. Diversos puntos de vista desde distintas partes del mundo analizan el día a día de la información en directo y en formato podcast. Una producción de los podcasters hispanohablantes para la comunidad internacional. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de estas tertulias podcasteras de actualidad que cada semana mantenemos, celebramos aquí en una sala de Skype casi con la inestimable ayuda de Pamela Systems, que es precisamente el software con el que grabamos esta tertulia. Hoy es 2 de febrero y además hoy que hace un frío que pela aquí en el hemisferio norte, digamos, pues en el hemisferio sur ahora nos contará Rodolfo que hace un calor que es para alucinar. Y ya pues vamos a ir comentando con qué personas vamos a estar debatiendo, charlando, dialogando durante estos aproximadamente 60 próximos minutos. Y hoy además ha coincidido que presentaba el grupo correspondiente de la ONU un informe sobre el tan traído y llevado cambio climático. Unos decían que sí, otros decían que no, otros decían que bueno, que eso eran cosillas que era un poco para exagerar, para meter miedo a la gente, pero por lo visto pues va en serio, y tan en serio que ya las noticias que tenemos son incluso bastante, bastante preocupantes. Pero antes de comenzar, vamos a ir saludando a los amigos que hoy van a compartir con nosotros esta tertulia. Comenzamos por el más lejano. Rodolfo, muy buenas noches. Mucho calor por allí, ¿no? Como nos comentas. Curioso. Bueno, buenas noches y cálidas noches. Ahí estamos orillando los 36 grados, así que estamos cocinándonos al vapor. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tratar de juntarnos en el medio para bajar la temperatura. Ahí está. En Tenerife, allá en las Islas Canarias, cerquita donde yo estoy, que yo estoy en Las Palmas, pues él está en Tenerife, está Fran Trujillo, allá en las faldas del Teide, y supongo que también con mucho frío. Esto van a pensar que en las Canarias, tanto paraíso tropical, que estamos aquí muertos de frío, ¿verdad, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, saludos. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Bueno, buenas tardes y buenos días. Y como estábamos comentando en el previo, me cambio por Rodolfo, me voy para Argentina esta noche, porque ahí está mucho mejor que aquí, ¿eh? Ahí. Estamos como a pingüinos aquí en Canarias. Ahí está, podemos hacer un intercambio para que un poco pues podamos disfrutar de climas templados o de épocas templadas en toda la época del año. Saludamos a un nuevo integrante de la tertulia que se incorpora hoy desde Valencia, España. Carlos, muy buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí fantásticamente, con un poco de frío en Valencia en este momento. También frío, ¿no? Tampoco el aire mediterráneo, sí. Tampoco da ese calorcito que habitualmente suele acompañar. Y también en el Mediterráneo, aunque un poquito más abajo, está en Málaga Juan Ramón Mora. Juan Ramón, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Aquí estamos en la Costa del Sol, como bien dice su nombre, pues con bufanda, doble calcetín, cogerse de cuello alto, una bata, una estufa de esa de doble cuerpo también. Sí, muy bien, en la Costa del Sol. Ahí está, y nos queda por saludar a Jesús, que aunque no es de aquí de Gran Canaria, al igual que yo tampoco nacimos aquí, pues estamos pasando un frío increíble, ¿verdad, Jesús? ¿No te esperabas estos inviernos tan gélidos aquí en el paraíso, que dicen, no? Jesús, buenas noches. He pasado más frío, porque yo soy de una tierra muy fría, ¿no? Pero yo venía aquí con la confianza de que, bueno, me libraba del frío, pero joder, ha tardado en llegar, pero va a llegar, ha llegado, y nos ha sorprendido, además húmedo, que es lo peor del frío, que viene húmedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es un tema pasajero, las islas que no ya son islas afortunadas, pronto saldrá el sol y volverá al turismo otra vez a florecer. Con el seguro ese que tenemos de sol, no hay problema. Ahí está. Pues confiamos en que aparecerá pronto y el frío desaparecerá. De eso vamos a comenzar a hablar porque hoy se ha hecho público ese informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, y los datos que ha dado, voy a dar simplemente dos, son escalofriantes. Ah, bueno, me he olvidado de saludar a Tomaso, que está en Milán, Italia. Buenas noches, Tomaso, que ya me olvidaba de ti, muchacho. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Mucho frío allá en Milán? También en mi mano hace frío, aquí tengo mis gambas abajo de una mesa camilla, y es ya la segunda vez que te olvides de mí. ¿Cómo es esto? No, es que yo digo, voy a dejar a Tomás solo último, no vaya a ser que esté Berlusconi cerca y tal. Como ahora tiene problemas con la mujer, pues digo, pues para que no arme mucho follón. No, pero a Berlusconi lo que hay que evitar es dejarle a la mujer cerca. Mujer de cada uno, quiero decir. Ya. Desde luego, podemos también tocar ese tema, que es muy curioso porque Berlusconi le ha pedido al propio Berlusconi que pida disculpas públicamente por sus infidelidades, también bastante curioso, pero vamos a entrar en el tema quizá estrella de la noche. Datos así numéricos. 3.000 científicos han elaborado este informe y dicen que casi nada, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta de los últimos 650.000 años y que aproximadamente durante los últimos 100 años se ha ido calentando progresivamente y va pues prácticamente pues a 0,74 grados por año, y entonces a este nivel pues vamos a acabar pues pronto muy mal. Yo querría empezar con las personas más mayores, que nos cuenten a ver si ellos notan ese cambio climático a lo largo de su vida. Si por ejemplo cuando eran pequeñitos, cuando eran niños, notaban que las estaciones se iban sucediendo lógicamente, o sea, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, y un poco se han ido desdibujando con el paso del tiempo y que ha dado paso a lo que están comentando el cambio climático. Comenzamos, por ejemplo, por Rodolfo. Cuéntanos tu experiencia del cambio climático. Si lo has vivido, si lo notas, si piensas que son habladurías en tu persona, en tu propia carne. ¿Qué has notado, Rodolfo? Mira, no solamente que la he notado, sino por cuestiones profesionales la he palpado. Correcto. Y un poco de esto, de este informe que saca hoy las Naciones Unidas, la cumbre que se hizo en París, que se está haciendo en París, digamos, en forma parcial algo lo hemos adelantado con algunas notas que se publicaron en el podcast, digamos, de Esperantia, correcto, en donde ocurren una serie de hechos que son muy claros indicadores de que la cosa está cambiando. Cuando éramos chicos, quizás no había mayores variaciones, por una cuestión muy simple y sencilla. Convengamos que yo tengo 58 años, los que estamos entre los 40 y 50 años, cuando éramos niños, no existían las industrias, la cantidad y calidad de industrias que hay hoy en día. No existía, digamos, los grados de contaminación que existen últimamente. Entonces, indudablemente, eran años más parejos. Los fríos no eran tan extremos, los lugares donde había las cuatro estaciones eran muy marcadas, con temperaturas constantes, donde no había mayores variaciones. Hay una cosa que sí tenemos que diferenciar, que son los cambios climáticos, digamos, naturales que tiene el planeta Tierra, ¿correcto? Y los cambios que tenemos en este momento a raíz del calentamiento global. Yo les diría que el mundo se rige básicamente por dos corrientes, para simplificar, porque todo esto es muy complejo. Dos corrientes marítimas muy importantes. En el Pacífico, la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida, y en el Atlántico, correcto, la corriente atlántica que viene también de la Antártida. Estas dos corrientes, digamos, marinas, son las que marcan, digamos, las temperaturas que existen en el mundo. Pero tú has notado ese cambio climático de cuando eras un niño y de, por ejemplo, pues este año, por ejemplo. Te doy una referencia muy simple. Un día muy caluroso, pero extremadamente caluroso en Buenos Aires, era 29, 30 grados. Hoy estamos en 36 grados. Y estás en el punto... Ahí viene la primera gran diferencia. Y son los días más calurosos de este año. ¿Son los días más calurosos ahora en estos momentos en Buenos Aires? ¿O ha habido días todavía más calurosos o se esperan otros días todavía más? Hemos tenido... El extremo hasta ahora fue el primero de enero con una sensación térmica de 42 grados. Correcto. Que esas son temperaturas, digamos, normales, entre comillas, para el norte de nuestro país. Sí, sí, sí. En el norte de nuestro país es normal que haya 40, 42, 45 grados. Mm. Buenos Aires, te vuelvo a repetir, hace 30 años atrás o 40 años atrás, en verano, hablar de un día extremadamente caluroso era hablar de 29, 30 grados, 31 grados ya. Mm. Todo el mundo se moría con 31 grados. Mm. Hoy estamos hablando de 36 grados. Ya, sí. Correcto. Espectacular. Entonces, sí. Ahí tienes el primer gran cambio que tienes. Pues vamos a ir haciendo la ronda. Jesús, tú has vivido en dos zonas diferenciadas de la península, con climas diferentes y quizá pues... por la edad que tienes y también por haber vivido durante bastante tiempo en dos tipos de climas diferentes, puedes también comentarnos si has percibido personalmente un cambio climático muy muy señalado, tal como lo comenta Rodolfo. Jesús. Sí, yo lo recuerdo cuando era chiquitillo, pues hace ya no sé cuántos años, más de 50, porque ahora tengo 59. Yo vivía en Valladolid, una provincia en el centro de la península de España, ¿no?, donde los inviernos eran inviernos de 10 bajo cero, 6 bajo cero normal, unas heladas terribles durante todo el invierno. Las calles del pueblo donde yo vivía en aquella época no estaban asfaltadas, pero tampoco hacía falta porque el barro estaba congelado y entonces pues estaba tan duro como si fuese asfalto, o sea, no era necesario el asfalto. Ahora hay un invierno muy muy duro. Hoy ya nos quedan ese tipo de inviernos. Sí. Pasamos de los 10 grados bajo cero en invierno a los 40 en verano. Zona de Castilla y sin muchos árboles, aguantar 40 árboles es complicado. Sí. Complicado. O sea, eran unas estaciones muy marcadas y muy extremas. En ese sentido. Mm. Yo creo que hoy esto, bueno, aparte de que para evitar un poco esos cambios tan bruscos, me desplacé geográficamente bastante más al sur, como 2.000 kilómetros más al sur, y creí que había una primavera eterna, pero coño, hoy me hace ya, sí, sí. Más frío de la cuenta. He notado un poco de aquellos... climas muy marcados en los que es de inviernos y veranos, a estos inviernos que hay ahora más suaves, o sea, ya no bajan tanto las temperaturas. Este año ha costado que nieve, ¿no? O sea, las pistas de esquí han estado ya casi para colgar los aparatos porque no nevaba. Yeah. Al final ha nevado y el presidente se ha echado una mano. Pero no es tan regular, no es una forma que este invierno tenía que hacer lo que hacía y en verano lo que hacía. Ahora, en invierno, pues cuando parece nieva, no es una cosa que esté, que sea tan cíclico, tan escrito así. Y en verano, pues hace calor. Yo creo que no es tan exagerado. Mm. De todas formas, ya te digo, como hace ya mucho tiempo que me vine aquí a Las Palmas, a las Islas Canarias, el clima es mucho más suave, no ha habido esas diferencias, esos grandes cambios en cuanto a diferencias de invierno al verano, pero sí se nota. Si hay 3.000 científicos que llevan 6 años estudiando el tema, algo de razón tienen que tener. Pues vamos a seguir un poco percibiendo la, valga la redundancia, percepción que hemos vivido. Tomaso, ahí en Milán, aunque es una zona mediterránea, pero ya es zona de interior y allá supongo que se estará notando también bastante, ¿no, Tomaso? ¿Tú lo has percibido con la edad que tienes, de cuando eras chiquitito, de cuando eras más pequeño, a este año, el pasado, etcétera, etcétera? ¿Has notado también en tu propia carne este cambio climático, Tomaso? Tomás avisó que estaba un poco indispuesto, momentáneamente se apartó de la tertulia. Bien, perfecto, pues vamos a seguir en el Mediterráneo y hablamos con Carlos, que él está en Valencia, zona mediterránea, bañada por el Mediterráneo, no de interior, Y nos gustaría también que nos comentaras tu percepción, Carlos. ¿Tú has notado este cambio climático que se nos está echando encima a marchas forzadas, según los científicos? ¿Carlos? Pues mientras lo recuperamos vamos a pasar también al Mediterráneo, un poquito más abajo. Pasamos a Juan Ramón. Juan Ramón, como persona mayor que eres también y tal, pues coméntanos un poco pues los inviernos y veranos de tu infancia y los que estás viviendo ahora, si has pasado tanto frío, tanto calor o notas estas diferencias tan espectaculares. Juan Ramón. Hombre, yo de entrada, para seguir con la tónica de los dos anteriores, voy a decir que no estoy. Imagina porque me ha dicho mayor y eso ya de entrada, pues hombre, eres, ¿no? Me pone alerta. Pero bueno, somos mayorcitos. Espero que haya dicho, lo haya dicho por la edad. En broma, lo he dicho en broma. Lo ha dicho por la edad, ¿verdad? Vale. Yo sobre este tema no voy a decir nada porque ya hablé la semana pasada y dije que sí, que para mí no hay, se ha perdido las estaciones, se están perdiendo. Yo sí lo he notado en una década para acá, ¿no? Algo así. Lo que yo me voy a quedar con un detalle que no sé si os habéis dado cuenta sobre el tema del apagón este general, que incluso se ha llegado a escuchar que si lo hubieran hecho más personas hubiera sido más caro el collar que el perro. Es decir, si hubieran gastado más dinero en reactivar los generadores, las historias estas, yo de hecho no entiendo, que en lo que supuestamente es la llamada de atención. Y luego también me llama la atención poderosamente de que ahora, de modo masivo, todo el mundo hoy hablamos de esto porque ha sido el efecto internet, televisión, radio, prensa y tal, y realmente hace apenas 15, 20 días te hablaban del cambio climático y era como que te sonaba, o sea, esto es lo de los ecologistas, ¿no? ¿Sabes? Es un poco que la gente se ha empezado a informar de una manera salvaje en cuestión de 15, 20 días. Los realmente implicados, pues supuestamente sí estaban informados, pero yo reconozco que la mayoría de personas, entre los que me incluyo, he tenido que leer cosas que decía, bueno, pues es verdad, esto es preocupante, pero bueno, esto es preocupante ahora, hoy, no, era preocupante de antes, ¿no? Es decir, que yo sigo teniendo el mismo frío que tenía, lo que pasa es que a mí me pasa, aquí en Andalucía somos exagerados y decimos, hace más frío que el año pasado, ¿no? Y aunque yo lo decimos, sin embargo, yo sí sé que los cambios no es que haga más frío, quizá, pero sí son más bruscos, ¿no? Y sobre todo la temperatura de enero tan alta que hemos tenido en la zona del interior no es normal, yeah. O sea, no es natural. En otras zonas se habrá notado mucho más. Pues podemos ir desarrollando este tema y además me comenta el amigo Juan que nos escucha desde Chile, pero con las facilidades que nos brindan estas salas de Skypecast, pues hay un montón de personas escuchando, supongo interesados, y que a los que le damos la bienvenida. Ya saben que estas tertulias las grabamos en directo. Parece un contrasentido, pero las grabamos y las emitimos en directo. Después las subimos a podcast y lo puede escuchar en tertulias.podcastfera.com gracias a la colaboración de Skype y de Pamela System. Y nos estaba comentando Juan, desde Chile, que dice que en Santiago no existe protocolo de Kioto y sobre la ciudad ya hay una capa de 1,559 metros de espesor de... Él lo llama smog, de niebla, bueno, de contaminación, ¿no? Supongo que en las grandes ciudades pues ocurre lo mismo. Y dice que las empresas no toman nada en cuenta y nos pregunta que si sabemos dónde se podría denunciar esto. Si en la ONU, a mí se me ocurrió decirle la ONU, si hay algún organismo en el que se podría hacer este tipo de denuncias. Rodolfo, no sé si sabes tú... El que está más arriba de Dios, pero no creo yo que... No, me permite, sí, mira, Rodolfo. Yo he vivido en Chile... Es un problema, digamos, crónico. Chile, Santiago de Chile es una ciudad que está rodeada de cerros en un valle, entonces indudablemente ahí se produce una gran concentración, digamos, de gases. Esto no es un problema de denuncia, digamos, a un ente, digamos, exterior. Es un problema de que los gobiernos de cada país tomen verdadera conciencia de este tema. Un poco recogiendo el guante lo que decía Juan Ramón recién, es cierto, la gente hoy se rasga las vestiduras con el calentamiento global, o sea, esto del calentamiento global es algo que se viene charlando desde hace un muy buen rato, pero también hace de un muy buen rato nadie le lleva el apunte, lo toman como se ha tomado hasta ahora, como que bueno, es una exageración, esto y lo otro, y te digo qué es lo que va a pasar ahora. Esto normalmente pegó un sacudón, todo el mundo hoy habla de esto, y en 15 o 20 días del mes esto va a pasar, digamos, dentro del cajón del olvido. Y eso es lo trágico que va a ocurrir, porque están ocurriendo cosas muy serias, muy graves, como esto, el cambio climático no es una cuestión de cambio inmediato que ocurre ya en este instante, como puede ser, por ejemplo, un terremoto, bueno, se viene todo abajo, es instantáneo, ¿correcto? O una lluvia torrencial que por ahí en media hora caen 200 milímetros, entonces, bueno, es cosas inmediatas, la gente toma conciencia en ese momento del peligro. Como esto es a largo plazo, no se toma idea, digamos, del real peligro. Cuando te hablan de que dentro del siglo la temperatura va a aumentar aproximadamente 5 a 6 grados, la gente lo primero que piensa es que yo el siglo no lo vivo, no es problema mío, ¿correcto? Y esa es la gran tragedia que tiene en este momento el mundo, de que como no es problema mío, no me preocupa. Desde luego es preocupante, porque también esto que dicen, bueno, va a subir pues tanto la temperatura, pero claro, para que suba a niveles ya de que hay que salir aquí en naves espaciales fuera, para porque no se puede vivir, pues tardarán bastantes cientos de años o miles de años, pero que cada vez vamos a peor, se están perdiendo más, más especies, tanto animales como vegetales, y es una catástrofe anunciada que si no se pone remedio, pues no sé qué va a ocurrir. Vamos a pedirle de nuevo a Carlos, que está en Valencia, a ver si está operativo, si nos escucha, y que nos cuente también si lo que opina de todo esto. Carlos. Hola. Ahora perfecto, sí. Es que antes se había silenciado el micrófono. Suele ocurrir, o sea, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Pues cuéntanos lo que le preguntamos a todos de la percepción, si has notado tú que bueno, que cuando eras niño a estos años atrás, o incluso este año, pues notas que las diferencias climáticas son ya patentes, ¿no? Tu percepción. Sí, es que estaba hablando con el micrófono y ya he contado el tema, pero bueno, lo repito un poco. Sí, efectivamente, este invierno, efectivamente, en Valencia, se ha notado que ha sido mucho más caluroso que otras veces, especialmente este año, este primer ciclo de enero. De año, y la verdad es que claro, ya venimos con cambios también de otros veranos especialmente calurosos y secos. Entonces ahora en relación con toda esta noticia y con la propuesta de apagón de luz que no habéis comentado todavía, pero que me parece interesante. Ya. Y nos quedaba por Sí, sigue. Que sí, que efectivamente que hay algo. Has notado también ahí en esa zona, que bueno, que el Mediterráneo pues con un clima bastante suave para lo que están acostumbrados en Europa, pues que es curioso. Y Fran, ¿quedas tú por comentarnos si has notado este cambio climático? Y además en una zona, como comenta Jesús, que estás zona tropical, trópico, temperatura bastante benévola, si tú has notado o has sido un poco raro, extraño en el cambio de temperaturas, etcétera, etcétera. Fran Trujillo, de Tenerife. Bueno, pues la verdad que eso, que después de las voces aquí reconocidas que han hablado, y que nos estamos viendo muy todo picado por todos lados, pero nada, solo tenemos la técnica como siempre ahí, Fran Nota al quite. Y ya después de la declaración de los compañeros, a mí nada más que me queda decir que yo pienso que el cambio climático sea al final por los políticos la culpa, ¿no? Por tanta corrupción, ¿no? Ya por añadir algún matiz nuevo, ¿no? Digo, hay tanta corrupción que hasta el tiempo está enrarecido, ¿no? Pero por el resto, la verdad que esto da aviso, este informe que nos comentabas de que si esto es un tren que no va a parar, yo creo que se venía viendo hace tiempo, ¿no? Cuando dice que ya no hay primaveras ni otoños, ¿no? Sino que saltamos aquí de frío a calor, aquí mismo en Canarias, que éramos un ejemplo de paraíso tropical por la constante de temperatura, pero la verdad que ahora el tiempo está un poco, yo creo que loco, permítame, como está el mundo, ¿no? Ahí está, sí. Desde luego, pues incluso en las zonas más suaves en cuanto a clima, también lo estamos sufriendo. Y un poco me gustaría entrar en los detalles que nos comentaba el amigo Juan sobre lo que está ocurriendo en Chile, pero creo que no es el único país. Creo que el protocolo de Kioto no lo han firmado algunos países y, curiosamente, los países que no lo han firmado son los más contaminantes. No sé, Rodolfo, si nos puedes comentar algo al respecto y nos puede decir si hay algún... Sí, mira, inclusive la referencia que hizo Bush la vez pasada del reconocimiento de que había calentamiento global, más allá del informe que le pasaron, estaba el pedido expreso de empresas como el caso General Motors, Exxon, la Ford, y hay un par de empresas más que no recuerdo, pero todas así de primera magnitud, en la cual le solicitaron al gobierno de que trate de controlar por lo menos en un 10% de las emanaciones de dióxido de carbono en todas las industrias. Cuando ya las empresas privadas empezaron a tomar cartas también en este asunto, es porque la cosa sobrepasó. ¿Y sobrepasó por qué? Porque esta cuestión del calentamiento global indudablemente va a crear problemas económicos. Yo tuve acceso al capítulo argentino del informe que se pasó a las Naciones Unidas y realmente es para que se nos paren los pelos de punta. Calentamiento global lo que se vaticina con una subida de 2 grados nada más, de 2 grados en la zona, por ejemplo, cordillerana, eso va a llevar a que, de que no haya fundamentalmente nevadas, de donde no tengamos nieves en las altas cumbres, en provincias como el caso de Mendoza, que es limítrofe con Chile, no van a tener, digamos, nieve, al no tener nieve no hay deshielo, al no tener deshielo no hay riego, al no tener riego se acabó la industria vitivinícola. Quedaría, digamos, la alternativa de recurrir a los acuíferos subterráneos y el cálculo es de que si se recurre a los acuíferos subterráneos, en un lapso de 20 años quedamos en el desierto de nuevo, nos quedamos sin agua. Y lo mismo ocurriría para el lado de Chile, ¿correcto? Porque Chile, la zona, digamos, de viñas, de frutas, también se maneja mucho por el riego de los deshielos. Entonces, ya ahí tenemos una consecuencia económica y social, pero terrible. El caso específico que hablaban de Santiago, Santiago está en un pozo rodeado, digamos, de cerros, ¿correcto? En donde se han hecho infinidad de pruebas de, por ejemplo, un día no transitar los vehículos de patente par, otro día transitar los impares y así viceversa, pero así todo no se logró descontaminar. Es cierto lo que dice el amigo allá de Santiago, hay lugares más altos, el caso de Las Condes, un lugar que está un poquito más alto, y te vas a las estribaciones de los cerros y ves arriba de la ciudad de Santiago, que es perfectamente visible, como una gran cúpula marrón. Sí, sí, sí. Y hay lugares que directamente, dice llanamente, en un par de kilómetros no se ve nada. Hay días que no se ve absolutamente nada porque es una cortina marrón en la cual es todo smog. Sí. Y en Santiago es una de las ciudades que tiene la mayor concentración de problemas en vías respiratorias. Hay gente que tiene problemas muy serios, criaturas, y esto va a ir creciendo pero constantemente. Sí, sí. Una de las consecuencias que tenemos nosotros de calentamiento global, actualmente en la provincia de Tucumán, a 1.100 kilómetros acá de Buenos Aires, está lloviendo de tal forma de caer, por ejemplo, 100, 120 milímetros en un lapso de una hora. No existe infraestructura de represas de riego que pueda sostener semejante masa de agua. Yeah. Pues, es incontrolable. Desde luego, sí. Esto está cambiando y es preocupante. Jesús, una pregunta que se me ocurre, a ver si tu opinión nos puede o de hilo conductor sobre tan preocupante. Se me ha ocurrido, y vamos a empezar también una rueda, es que ahora mismo hay países que están intentando empezar a salir de la toalla económico, caso por ejemplo, otros países que no quieren bajarse del carro, y el hecho de que ahora les prohíban caminar con toda y todo esto, pues me parece que también es una injusticia. ¿Cómo se le puede decir a China, que está en plena evolución industrial, que a partir de ahora pues deje de contaminar? ¿A ti qué se te ocurre, Jesús? ¿Es lícito? ¿Es lógico? ¿Es ético? ¿Qué nos puedes contar? Hombre, el dejar de contaminar siempre es ético. O sea, el decir a un país que deje de contaminar es ético, eso es fundamental. O sea, tú produces todo lo que quieras con los medios suficientes para que la contaminación sea lo menor posible. De todas formas, los chinos que produzcan lo que quieran, pero que se queden quietos, que no se muevan, ¿eh? Porque si no, pues, como haya una movilidad un poco grande con todos los que son, pues a lo mejor no tenemos sitios para tanta gente, ¿no? O sea, me parece muy bien que todos los países tienen que producir todo lo que puedan y cuanto más mejor. Pero claro, hay unos niveles de control para evitar, bueno, pues que todo esto, que me imagino y seguro que todo el movimiento industrial, de todo lo que ha habido de aumento industrial en estos últimos 40, 50 años, mucho ha contribuido en que el calentamiento, el cambio climático se ha afectado. O sea, de todas formas, con el cambio climático, como dijimos la semana pasada, son efectos a largo plazo. Ahí la gente que entiende, los científicos, sin asustar, sin ánimo de ser un poco apocalípticos, sí deben informar de los resultados, porque a mí que me digan que bueno, que de aquí a fin de siglo va a aumentar la temperatura de la Tierra 4 grados, pues a lo mejor es lo que aumentó o disminuyó de ayer a hoy. Y bueno, si ayer decía 20 y hoy hace 15, pues ya ha bajado 5, ¿no? No me da esa sensación de problema, sino bueno, pues si ha subido hoy, mañana bajará, o si ha bajado mañana, pues hoy se mantendrá y eso. O sea, tienen que ser estudios científicos donde deben de hacer campañas informativas de cómo tenemos que cuidar el medio ambiente para evitar que el cambio climático, el calentamiento global, se vaya por cauces un poco exagerados para producir lo que ellos piensan que puede producir. Deben dar información suficiente. Los países tienen que producir porque si no se quedan atrás, eso está claro. Tienen que mantenerse en la cadena de producción porque para eso estamos en un mundo industrializado. Pero claro, vamos a controlar un poquito los desechos de la producción y a ver la forma en que se puede evitar de que todo eso vaya a la atmósfera para evitar el rollo del invernadero y que la Tierra dure pues muchos años. Pero ahora te digo, el tema es el sensibilizar a la gente. O sea, no quiero hablar de los fumadores porque ya me echaste la bronca a la gente, pero el tema este no es un efecto inmediato, es un efecto a muy muy largo plazo, muy muy largo plazo. Pasará trascienden de generaciones, no es para la próxima generación y la siguiente, a lo mejor va mucho más allá en los efectos que pueda producir. Pero el que se dedica a estudiar estas cosas, te digo, sin ánimo catastrofista, sin ánimo de asustar, sí informar, es decir, oye, esto es lo que puede ocurrir, razonado, y la gente lo entiende, y sobre todo los gobiernos exigir por las medidas que ellos tengan a las en cuanto a coches, en cuanto a industrias, en cuanto a todo lo que contamine, pues que sea lo menos posible, o sea, reducir la contaminación. Vamos a hacer... Pero no dejar de producir, claro, no puedes dejar de producir. Pero es que ahí está el quid de la cuestión precisamente. A lo que decía Rodolfo, lo que comentaba en Chile, que puede ser un problema la situación geográfica, una condición más para que las empresas y medidas. Y respecto a lo del río que comentaba, dice que aunque el agua del deshielo disminuyera, que hay un río llamado Mapo, podría utilizar para los riegos, pero está, según nos comenta, realmente contaminado, y dice que tantas depuradoras ni siquiera. Juan Ramón, ¿tú qué crees que es lógico pedirle a un país, como por ejemplo China, vamos a coger el ejemplo de China, mientras el resto de los países se han ido industrializando y contaminando todo lo que les ha venido en gana, los países del eufemísticamente llamado primer mundo, los países industrializados, ahora que empieza a industrializarse China, le dicen no, ahora tienes que desindustrializarte porque estás contaminando? Entonces les podrían decir los chinos, bueno, pero ustedes han estado contaminando 100 años desde la revolución industrial y nosotros que entramos ahora en... un poco nos subimos al carro, no nos echan para atrás. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Se le puede decir? Yo, hombre, yo a riesgo de ser irreverente, ¿Se me escucha así? Perfectamente, ¿no? Sí. Es que no sé si es mutado el micro. Sí, bien. Amigo de ser irreverente, yo creo que hay que ir dándole largas al tema. De todos modos, esto me recuerda a un concurso popular en el que cuando todos la cagaron, después todos dijeron, han sido los otros. Cuando todos sabíamos quién había sido, ¿no? O sea, es decir, no sé si me explico. Tiene poco que decir. Los implicados en el destrozo, digamos, medioambiental, somos todos. En mayor o menor medida, Jesús no ha querido decirlo, pero también lo ha dicho. Es decir, hasta el humo de mi cigarrillo contamina. Es verdad que contamina. Que quizás esta es la teoría del verdugo, ¿no? Que contamina menos que el otro y con eso pues me siento menos culpable, ¿no? Pero realmente la industrialización... Te puedo poner un ejemplo que puede ser burdo, pero yo lo entiendo así, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, están diciendo hay que construir en tanta altura y hay que crear... Esto que es campo lo vamos a transformar en industria, porque la industria genera progreso y tú estás en contra del progreso, tienes que pensar en tus hijos. Y claro que pienso en mis hijos, ¿qué terreno se van a encontrar? La compactación de las ciudades está provocando, y es la compactación, esa es la palabra. Además, muy gráfica porque piensa que las ciudades están comiéndose todo pulmón que tenga una ciudad, ¿no? Y la industria no entiende de urbanismo, no entiende de medio ambiente, no entiende de emisiones, entienden de producción y de cifras, ¿no? Y los grandes motores, el ejemplo de China que tú citabas, ¿quién es el que viene y le pone el collar al chino? O sea, a ver, con la cantidad de intereses creados hacia el resto del mundo y la industria que montan. No lo sé, yo, si hay alguien que quiera decir algo, me gustaría darle larga al tema porque me gustaría hablar de Berlusconi o de los tifosi, o que para el caso lo mismo, ¿no? Pero me gustaría saber si está Tomaso por ahí para... Ahora tú me explicas. Pero en cualquier caso yo creo que no va a mejorar, ¿eh? Voy a ser negativo ahora. Ya. Pues vamos a ver si Carlos desde Valencia nos quiere comentar alguna cosilla a este respecto, si cree que hay alguna solución a corto plazo o que cada uno hará pues de su capa un sayo, como está haciendo pues Estados Unidos para no perder en el ranking y China para seguir escalando peldaños. Carlos, ¿tú cómo lo ves este tema? Complicado, supongo, ¿no? Hombre, por supuesto, esto es tremendamente complicado. Yo creo que ni siquiera la percepción normal del medio ambiente es algo sencillo, porque para eso hay que pues nos amplificar y estar más cerca de medio ambiente. Pero realmente los países interesados en mantener todo esto, pues eso es un esfuerzo muy complicado el comprender verdaderamente quién puede querer ahí poner el casco al gato, ¿no? Es decir, que naturalmente de cara a la galería todo que sí que está muy bien todo, pero muy complejo. ¿No? Fran, creo que quedas tú por último para darnos tu opinión. ¿Crees que esto tiene arreglo, ya está desarreglado absolutamente, o poniendo cada uno nuestro granito de arena pues se puede arreglar el medio ambiente, incluso el ambiente entero ya puestos, ¿no? Fran. Bueno, pues yo me sumo a los compañeros, ¿no? Que la verdad, tal y como está el patio, pues esto no da avisos de solución. Podríamos ponernos más positivistas, pero la verdad que me entra la falsedad de que cuidemos el mundo y al final los intereses económicos es lo que manda, pues esto no tiene visos de esa solución, que sea el camino, porque evidentemente los países más industrializados seguirán perjudicando, pese a que se diga que se recorte de ciertos gases o lo que sea, pero yo creo que al final tampoco interesa que esto mejore. Lo único es que nos revelemos todo antes de esto, pero sería un poco más complicado, ¿no? Ayer se intentaron hacer intentos con el tema del apagón mundial, aunque fuera también por otras causas, pero está bastante difícil el camino, por lo menos, nunca mejor dicho, alguien que tenga bombillas para ver el final en el túnel de ese apagón que hay en el mundo, ¿no? Ya. Rodolfo, no sé si quieres añadir algún tema más sobre este aspecto. Además, Rodolfo, que nos comenta un montón de cosas, porque por a lo que se dedica, que es ingeniero forestal, creo, pues nos puede iluminar con su experiencia sobre todo. Rodolfo, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema? ¿Crees que se le puede decir a China abiertamente, ustedes dejen de fabricar porque es que están contaminando? Y China les puede contestar, pues eso, ustedes llevan contaminando 100 años, se han subido al carro y ahora que estamos subiendo, tal, ¿no? ¿Cómo ves el tema? ¿Complejo, Rodolfo? Bueno, mira, el tema es de que indudablemente cuando hay industria, la industria siempre. Pues Rodolfo, no sé qué le ha pasado. Rodolfo, sí que sé lo que le ha pasado, que se ha caído, pero lo recuperamos. No, se ha caído absolutamente. Pues nada, no hay problema, a ver si lo recuperamos. Y nos comenta el tema. Vamos a entrar en una noticia bastante desgraciada que, curiosamente, se va produciendo cíclicamente. Todos tenemos en mente la catástrofe del estadio de Heysel, que murieron, pues, creo que cerca de 100 hinchas italianos. Y estos días se ha producido también una noticia espectacular, una noticia que es un poco para pensárselo, ¿no? De a dónde está llevando algunas actitudes en el deporte. La noticia es que hay un centenar de heridos en un partido de fútbol, también en Italia. Al principio estábamos hablando con Tomaso y nos hubiera gustado que nos hubiera comentado, pero como está así un poco indispuesto, pues no va a poder estar con nosotros, pero así lo comentamos. Ha sido en Sicilia. Ya está ahí. ¿Operativo? Sí, ha vuelto, Tomás. Ah, bueno, pues Tomaso, pues abre tú el tema si quieres y nos comentas qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha vivido en Italia, si esto se produce con mucha frecuencia y luego ya entramos en el debate. Tomaso, y nos alegra que estés ya bien. Operativo. Pues no está operativo. Pues hablamos, Juan Ramón, ¿a ti qué te parece todo esto? Iba a dar la noticia, creo, ¿no? Iba a dar la noticia y entonces ya. Muere un policía en altercados con los tifosi. Tifosi son aficionados italianos en un partido de fútbol en Sicilia. El agente fue golpeado en la cara por un artefacto explosivo y han sido, lógicamente, suspendidos los demás partidos previstos para este fin de semana. Juan Ramón, la violencia en el fútbol, noticia de prácticamente cada mes, ¿no?, en un estadio. Sí, este es otro tema. Hay alguien por ahí que no sé quién es. Que esto es un tema recurrente, esto es habitual, es extraño, no es raro ver incluso en unos entrenamientos que se den guantazos, ya incluso los del propio equipo y tal, ¿no? El otro día comentábamos que no tiene nada que ver, es un tema que siempre despierta pasiones. Comentamos sobre el dejar a los niños que vayan a los toros, que lo estaban prohibiendo en Cataluña, y que si ya no iba a haber corridas porque no había fechas y querían convertir la plaza de toros de allí en otra cosa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, y se ha dicho mucho en los medios, el Ronaldinho es el ídolo de tales niños, el otro, y lo mismo les da por escupir en el campo, que les da por darle un codazo a un tío y dejarle un ojo a la virulé, que lo mismo se agreden y el comité le sanciona con 2 partidos, y coño, pues eso me gustaría a mí poder salir a la calle y a mi jefe decirle mañana, mira tío, te voy a dar una colleja, que me va a costar 50 euritos y el comité de competición de deporte humorista gráfico me va a sancionar sin salir 2 días, ¿no? Sí. Okay. Yo creo que la violencia en el fútbol es algo que no, que es como en España, no sé, y en Italia creo que es un poco igual, es como muy muy mediterráneo, muy algo normal, ¿no? Al árbitro se le paga para que se le pueda insultar, si una buena peleita y la gente pues jalea, un poco circo romano, lo veo un poco loco, ¿no? De hecho, la última vez que fui a un estadio, que fue al del Madrid, yo tuve una sensación de enlatamiento, como una especie de miedo de como pase algo, ¿por dónde salgo? Y la gente se altera y dicen que bueno, porque va y deja allí su estrés. Pero yo creo que dejan demasiado estrés. La violencia no está solo en el campo, sino que está mucho más arriba. Eso es una jauría que a veces, que no son todos, lógicamente, no es el fútbol, sino lo que supongo que será el ambiente que crea el estadio, ¿no? Igual pintándolo de rosa, no sé. La verdad es que la solución no la tengo. Ya, Jesús, ¿tú eres aficionado al fútbol o a otro tipo de deportes? ¿Cómo vives estos tan lamentables que vemos realmente con cierta frecuencia, Jesús? Yo tengo una afición muy relativa y muy escasa al fútbol. La verdad es que, bueno, de jovencito quizás, cuando los jugadores cobraban bastante menos, me interesaba más el fútbol. Pero hoy que hay tantas figuras deportivas, porque no cabe duda que son grandes, grandes deportistas, pero como son grandes cobradores de dinero, me parece que está desproporcionado. O sea, vamos a cuidar más al individuo, que no se lesione, porque hemos pagado mucho por él que haberlo jugar. De vez en cuando, en pocos términos taurinos, sale alguno como Curro Romero, ¿no? Sí. El torero, porque tuvo una tarde buena y la gente confía en que vuelva a tener otra. En el fútbol, un poco a estas figuras les pasa lo mismo. Se preocupan de cobrarle más mucho dinero, desproporcionado, para como estamos los sueldos de los demás, de que sean un poco de la tierra. Entonces me interesa muy poquito el fútbol. Lo sigo porque, bueno, no me queda más remedio que oír a la gente hablar de fútbol, pero no me interesa. Y mucho menos se disculpa el tema de la violencia. Ya pude estar y he estado alguna vez por cuestiones de trabajo. En algún momento se me ha ocurrido opinar algo, no sabía qué equipo era el que estaba, el local o el visitante, porque me interesaba tan poquito. Sí. Y si acertaba a apoyar al visitante, pues me miraban mal la gente. Digo, bueno, yo tengo yo, si me gusta la jugada de este hombre, claro. No sea de ese tipo. Uh-huh. Pero que se dispara, veo que la gente se dispara muy rápido. O sea, uh-huh. A poquito estar como vas a desahogarte, uh-huh. Entonces vas a desahogarte. Y entonces, bueno, pues un comentario que puede ser un comentario normal se magnifica demasiado. Entonces, que aquí en el partido este en Italia se haya suspendido, pues no sé, creo que sea porque haya matado a un policía, sino porque haya matado a una persona, que sea policía o no sea policía. Bueno, pues el policía es una persona que estaba trabajando, tiene la... Pero había 100 heridos, ¿eh? A su favor de que heridos. Una persona que va a voluntar. Sí, sí, no. Sí, sí, sí, 100 heridos, un policía muerto y otro que está a punto, parece ser. Mm. O sea, que está muy grave, ¿no? Mm. O sea, que bueno, pues... Pero yo veo que la violencia hace falta una chispa para que salte la gente. Mm. O sea, vas crispado. El que insultes al árbitro, pues se queman las voces, que gritas, que te desahogas y que vuelves a casa tan satisfecho. Y decir, joder, cómo he puesto al árbitro. Mm. Qué gusto me he quedado. No pasa de ahí. Eso... El árbitro, imagino que estará acostumbrado. Hombre, imagínate. Y cambia la sintonía y dice, bueno, pues forma parte del gremio. Uh-huh. Pero el que entren ya en violencia, en que se mueva la masa, es muy difícil pararla, ¿sabes? Porque se mueven todos a la vez. ¿No? Uh-huh. No tiene justificación ninguna. Pero a mí, por ejemplo... Que la gente... Sigue. Sí, que a mí me llama bastante la atención, supongo que era, pero por ejemplo en ping-pong o de tenis, de waterpolo, pues que no hay esos incidentes, nada, lo bestia que... Y si nos queda Europa de lo que ocurre, pues, creo que en Sudamérica todavía está peor. Rodolfo, allí creo que es de horror los enfrentamientos. Sí. Y los problemas que hay con respecto al... Bueno, mira, acá el problema, digamos, con el fútbol es un problema bastante serio. Bastante serio, que hay cosas muy extremas. Acá los estadios lo manejan lo que se llaman los barra bravas, o sea, los simpatizantes de un determinado club, que con un sistema así tipo patotero manejan, digamos, el movimiento de la tribuna y pretenden manejar el movimiento del club también. Acá ha ocurrido aberraciones de enfrentarse de repente dos barras de distintos clubes y termina gente muerta a balazos. Llegar a ese punto. Ha pasado cosas que referís que han terminado desmayados en el medio de la cancha porque le han tirado un ladrillo o una botella. Realmente es un problema, yo diría, más bien cultural, en donde quizás, yo lo veo lo que pasa acá en Argentina, no sé en otros lados, hay en el fondo un desinterés por parte de los gobiernos de tomar cartas en el asunto, porque cualquier carta que puedan tomar normalmente puede resultar bastante impopular, más que todo impopular. Correcto. Entonces eso crea indudablemente muchos problemas. Acá se ha amenazado de sacarle punto a los clubes. Lo último que ha hecho el gobierno es no autorizar la protección policial, y un evento de esta naturaleza, si no tiene protección policial, no se puede hacer, correcto. Entonces ha ocurrido que ha habido partidos que han tenido que jugarlos a puertas cerradas, o sea, sin público. Mm. Y convengamos que un partido de fútbol sin público no tiene sentido. Es el espectáculo justamente para el público, más allá de los jugadores. Hombre, lo bueno que tiene es que para los jugadores. Lo bueno que tiene que se oyen las voces de los jugadores en el campo, con el árbitro, pues lo que dice, se oye pues como con eco y todo, ¿no? Como no hay público, pues hay un eco, una cavidad ahí sonora que te permite escuchar todo. Algunos partidos que he tenido ocasión de ver sin público, pues son espectaculares porque se oye todo lo que dicen, ¿no? Juan Ramón, a ti que te... Se puede utilizar el playback, ¿no? Sí, casi. Es verdad, sí, quedaría prácticamente igual. Se puede utilizar el playback y un poco disimular de que hay gente, ¿no? No, pero es espectacular, ¿eh? Es un silencio sepulcral y los jugadores hablando, o sea, lo que deben estar hablando normalmente en un partido con público, pero que con la diferencia que en este caso se oye. Juan Ramón, ya nos has comentado un poco lo que opinas de este tema, pero ¿por qué piensas que no se da en otros deportes? Por ejemplo, en ping-pong, en tenis, en atletismo, que no hay esas algarabías, esas peleas, esos follones que hay en el fútbol, un deporte que, no sé, pues si te pones a pensar, pues es un deporte en el que unas veces se gana y otras se pierde. Es un deporte, un juego, básicamente. ¿Qué opinas? Bueno, pues tiene una explicación también un poco, no sé, simple y tirando de un ejemplo absurdo como podría ser el billar, en el que son caballeros uno contra uno, no tienen el dinamismo que tiene, no tienen la repercusión social que tiene, no tiene la historia que tiene. De hecho, si nos remontamos a la historia del fútbol, que no voy a dármela yo de clase, pero todos sabemos que bueno, incluso se rumorea que jugaba con la cabeza de no sé quién en no sé qué país y en otro eran con otras partes del cuerpo y tal, que ya de por sí el fútbol genera el ambiente propicio. ¿Y por qué no sucede en otros deportes? Habría que compararlos uno a uno y sería todo. Pero bueno, sucede también en el balonmano, no tanto como en el fútbol, pero sucede en otros también. Es decir, mira, el rugby americano, precisamente anoche escuchaba en la radio un tío de 30 y tantos años que reconocía que estaba sonado por culpa de que tenía principio de Alzheimer, se había retirado, había ganado varias Super Bowls de estas, que ahora pronto se... Si no es ahora, este fin de semana, la Super Bowl, ¿no? Y porque son deportes que lo traen, tiene mucho contacto físico. Y luego también, desde pequeñitos, los padres van jaleando incluso a los niños en las categorías infantiles de, oye, pues entrale, y si se va, le mete una tijera, y el árbitro cabrón, y tal. Y que ni mi niño que bien le ha hecho que es machote, ¿no? Mm. Es como también la publicidad que escuchábamos en el fútbol ahora cambió un poco, pero antes era el blandi soberano, que es cosa de hombre, o veterano, no me acuerdo, y era todo, joder, le faltaba anunciar el puticlub de la esquina, ¿no? Era como muy rancio todo, sí, y el purito, ¿no? El purito y tal. Sí, muy... quiero decir que todo lo que rodea, como decía Jesús anteriormente, se aleja de lo que es el deporte, de la competición, de no sé, la cosa sana de decir, pues esto es un juego y oye, a mí me gusta lo que ha hecho este, y no te tiene por qué comer un señor la oreja por detrás, ni mirarte mal, ni hacerte ¿no? Si fueran realmente así, tampoco estoy de acuerdo con lo que cobran, pero bueno, si se puede cobrar esas cantidades, también por otro lado pienso, bueno, pues el que pueda hacerse futbolista que aproveche, ¿no? Pero que al final es el entorno, yo creo, es el compendio de todo, ¿no? No lo sé, tampoco lo sé. Pero de todas formas... Yo he intentado entenderlo, no sé, y las categorías regionales, y estas de segunda regional y todo eso, es horrible. Sí. Yo también he tenido que estar por fuerza en alguna. Y bueno, yo me haré el tonto. Pero de todas formas, hablar de deporte de contacto, que hay mucha agresión y tal, pero por ejemplo el rugby o el fútbol americano, que están dándose piñas de principio a fin, pues es que no hay tanto. Ahí se dan directamente, o sea que ya relajan a los espectadores, ¿no? Y en el hockey, claro, el hockey sobre hielo americano, hockey, pues ahí está, pues eso. Que se para el árbitro, claro, el árbitro se para y dice, venga, daros ahí, hostias, venga. Sí. El golf tiene menos violencia. El golf, claro, también. El golf es un deporte menos violento, sí. Está la gente, el público es más disperso. Ahí está. Allí como haya contacto, es que si en el golf hay contacto físico, ya sabes que te ha dado la bola o el palo, o una señora muy maja con un escote generoso te acerca mucho. ¿Sabes? Que un día hablamos con Sonia de entrar en un debate a ver si el golf se podía considerar deporte o no era tal. Carlos, tú allá en Valencia, ¿cómo vives el mundo del fútbol? ¿Eres aficionado? ¿Ves cómo están las aficiones? Que ahí pues tenéis el Valencia y el Villarreal ahí dando caña, ¿no? ¿Cómo se vive ahí en Valencia? ¿Cómo ves estas situaciones un poco surrealistas, kafkianas, de ir a pegarse piñas a los estadios, Carlos? Bueno, esto no es nada nuevo, ¿eh? O sea, yo creo que hace ya mucho tiempo que hay violencia en el fútbol. Ha habido muertos y ha habido verdaderos escándalos en ese terreno. Yo personalmente soy sevillano y yo milito un poco en el Sevilla Club de Fútbol, que de momento es un equipo. Pues laureado porque fue mejor equipo del año pasado, no sé, parece. Tiene suerte de que no haya ningún bético escuchando la tertulia. De todas maneras, tampoco ha sido un gran secreto de fútbol, simplemente pues, diría un término medio. Precisamente porque me ha sido demasiado ese espíritu de excesivamente competir, de luchador, y mucho más la mayor la cantidad de gente que va a verlo y no a ocuparlo, ¿no? Es como una especie de circo, ¿no?, en el que van a disfrutar a cómo, pues, cómo le pegan al balón y cómo le pegan quizás al compañero, ¿no?, y cómo al final pues consiguen batir al meta como si fuera pues una conquista bélica. Entonces, el propio juego yo creo que es el que genera pues cierta la violencia proyectada en los espectadores. Al final, dos corrales contrapuestas en teoría, pero que luego en la realidad pues naturalmente somos todos ciudadanos de dos ciudades, pues en Sevilla pues al final acabamos todos sevillanos. Claro, sí. Fran, creo que quedas tú. Entonces, sí, continúa, Carlos. Sí, pues mira, Fran, creo que quedas tú por comentarnos. Aquí en Canarias se vive mucho también el fenómeno esto del fútbol. Hay mucha caña en los estadios. Somos más bien tranquilos, pacíficos. Fran, yo voy a hacer un quite al estilo Rodolfo y le doy el paso directamente a Trujillo, ¿vale? Venga, okay. Es que se me ha acordado de repente. Últimamente en Fórmula 1 y en otros deportes se está diciendo hemos ganado. Pero en ninguno y en el baloncesto, pero nunca se decía por la selección, pero nunca se decía en otro deporte hemos ganado. Sin el fútbol, siempre el sevillista, el bético, el del Valencia, el del Madrid, siempre ha dicho hemos ganado. Sin embargo, en el ping-pong, como tú decías sobre el billar, nunca habías dicho hemos ganado, ¿eh? Venga, Fran, perdona, ha sido una licencia que me he permitido. No, perfecto, Fran. Nada, por aquí con el permiso aquí del compañero JR. Que nada, contarles, bueno, un poquito ambiente jocoso para suavizar, porque yo creo que al final, así hoy, como ponía yo aquí en el chat interno de la tertulia, parece que no es una noche de soluciones, hoy no toca soluciones, pero así un poco reflexionando, yo creo que eso, ¿no?, que siempre ha pasado, que hay gente que la violencia la usa como depósito para hacer sus historias, ¿no? Yo creo que lo que se pasa en el deporte, ¿no? Yo creo que esto no se puede llamar afición cuando se reacciona de estas maneras, ¿no?, y más cuando se llega a los extremos, ¿no? Pero, vamos, hemos tenido hasta hace poco las imágenes así más frescas de la NBA, cuando se liaron ahí a palo los jugadores, y claro, si al final no se transmite ni del terreno de juego a las gradas, ni de las gradas al terreno de juego, pues la verdad es que podemos hacer tristes soluciones como lo que pasó ahora en Italia y que... Es lamentable. Esperemos que no pase, pero... Difícil, exacto, difícil es que no pase. Pasa que creo que eso, que la violencia siempre encuentra su lugar, que es lo malo al final de todo. Sí, se busca como excusa pues un deporte para todo. La semana pasada, cuando hubo un plante de los árbitros de baloncesto, de estos equipos menores, porque a un árbitro le habían sacudido un jugador de 16 años, eso había partido la cara, le había partido un labio y un ojo casi se lo echa fuera. Esto salió como noticia esta semana pasada. O sea que la violencia pues está en todos los deportes. No sé, en el público, y en este caso era el propio jugador el que se dedicó a sacudir al árbitro. Ya, desde luego estamos... Eso no debería permitirse. Estamos llegando a unos niveles increíbles. Rodolfo, creo que nos quería comentar alguna cosilla, que a Rodolfo lo tenemos mutado. No por nada, simplemente porque como no está algún problemilla con la duplicación, Rodolfo, por eso cuando no estás hablando, pues por eso te tengo en escuchando, no es por otra cosa. Eso es que te aprecio mucho, Rodolfo. Puedes dar fe, ¿eh? No, lo que pasa es que hay la duplicación porque los argentinos somos muy muy grandes, valemos dos. Pues debe ser por eso. Valemos por dos. Rodolfo, ¿qué nos podías comentar sobre esto? Mira, indudablemente el fútbol es un deporte que se ha profesionalizado mucho, hay muchos intereses económicos de por medio, y intereses muy pesados, indudablemente. Estamos hablando de compra-venta de jugadores, unas cifras, digamos, impensables. Y cuando hay intereses de esa naturaleza, indudablemente las presiones hacen de que ocurran esas cosas. Y bueno, y es muy difícil controlarlo. En todas partes del mundo, en mayor o menor medida, ocurre estos descontroles. Y yo creo que es el producto de un deporte que es muy lindo, correcto, pero que se ha venido desvirtuando por ese profesionalismo o esas cifras que se están manejando. Ahí está. Pues vamos a ir despidiendo, y hemos tocado un tema que va a dar mucho que hablar, y seguramente pues dedicaremos una tertulia enterita al tema de la del cambio climático y todo esto que nos preocupa a todos y que cada día pues desgraciadamente genera noticias más preocupantes. Pues vamos a ir despidiendo a los amigos que han estado acompañándonos en esta tertulia podcastera del día de hoy, de este 2 de febrero. Y empezamos, por ejemplo, por el que tengo más cerca. Antes empezamos por el más lejano, pues por el que tengo más cerca, por Fran Trujillo, que está ahí prácticamente. Si sacamos un brazo por la ventana, ya chocamos las palmas, ¿no, Fran Trujillo? Desde Tenerife, ¿cómo estás? Sí, sí, podríamos para darnos frío, con el frío que hace. Desde luego, sí, sí. La verdad que sí, que estamos aquí parando a tomar algo calentito. Y nada, como siempre es un placer estar aquí con los compañeros, con la gente que nos escucha. Un saludo para todos. De aquí de Tenerife, de Canarias, España, con frío, ¿no? Que ha sido el protagonista esta noche. Ahí está. Pues muchas gracias, Fran, y un placer, como siempre, tenerte en la tertulia. Pues despedimos también ahí en la Costa del Sol a Juan Ramón Mora, con pasando también un poquito de... Y, como siempre, pues un placer contar con tu presencia aquí en las tertulias. Sí, y gracias a vosotros por soportarme y eso, y que me agrada que vaya apareciendo gente nueva, aunque sean aguacates, y Jesús, Rodolfo, Tom, Tomaso, Carlos, todos los que estáis por ahí, incluso a Fran y a ti. Buenas noches. Venga, muchas gracias, Juan Ramón. Despedimos también a Jesús, que se encuentra aquí cerquita de mí, mucho más cerca de lo que está Fran, y como siempre, Jesús, pues un placer contar contigo en estas tertulias podcaster, y te esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo, Jesús? Pues sí, estaré por aquí porque ya casi me he enviciado en esto. Hoy ha habido un tema de calentamiento, tanto el calentamiento global como el calentamiento de la gente en el fútbol. Hoy ha ido la cosa de calenturas. No sé cuál será peor, una es más inmediata y la otra más a largo plazo, pero las dos son malas. De acuerdo, pues. Buenas noches, y aquí estaremos el próximo semana. Pues muchas gracias, y un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Despedimos también a Carlos, y la referencia que hacía Juan Ramón, Carlos Aguacate, que es el nick que está usando, y por eso pues hacía la referencia. Carlos, desde Valencia, que bueno, que hoy se ha incorporado a la tertulia, y como siempre le preguntamos a los nuevos, que cuéntanos un poquito qué te ha parecido la experiencia. Pues, bueno, muchas gracias a vosotros por haberme incluido en esta improvisada experiencia, porque no tenía previsto quedarme hasta estas horas despierto para sí. Estoy encantado, interesante, y sobre todo pues estoy bastante abrumado entre el chat general que corre paralelo a la tertulia, y luego otros chats de los que están escuchando, que también pues me hacen comentarios de cuestiones técnicas o y compañía, ¿no? Ahí está. Ha sido que me encanta, y la verdad ya sé que los había visto antes en la radio esta, en tertulias.podcastfera y en Radio Esperantia. Radio Esperantia, pues había leído ya alguna cosa en el blog y la página web, y me parecía muy innovador, y yo creo que pues es el camino del futuro alternativo a los medios de comunicación. O sea, que fíjate lo que has querido. Pues fantástico, pues muchas gracias. Pues Carlos, te esperamos la próxima semana, y Carlos, nos comentabas que te dedicabas a la pintura, y que bueno, que podríamos hablar un poco de pintura en alguna ocasión. Si te has fijado, todas las los posts que hacemos de las tertulias ponemos una imagen de un cuadro, así pues le vas echando un vistazo y así nos comentan imágenes que les gustan mucho. A ver, a quién le gustan. A Rodolfo le gusta muchísimo. Carlos, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. De acuerdo. Gracias a vosotros. Venga, y Rodolfo, a ti es al que te gustan mucho los cuadros que ponemos, ¿no, Rodolfo? Sí, realmente soy un fanático de los cuadros. Y bueno, aparte me gustaría haberle preguntado a Carlos si, aparte de conocer de pintura, si pinta, ¿correcto? Sí, es pintor. Si pinta, bueno, me gustaría poder contar quizás con algo de él en el podcast. Creo que sería algo interesante poder contar con algún trabajo de él para ir mostrando también lo que él hace, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí estamos abiertos a todo y organizando continuamente nuevos proyectos. Pues Rodolfo, como lo he dicho a todos, un placer, como siempre, contar con tu presencia y te esperamos, como siempre, la próxima semana. ¿De acuerdo, Rodolfo? De acuerdo, les mando un abrazo, un saludo para todos y, bueno, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. De acuerdo, y por mi parte ya nada más. Recuerden que esto lo estamos emitiendo en directo y que en cuanto lo terminemos de grabar, lo editamos, le ponemos promos, sintonías, etcétera, y lo subimos a la página habitual, a tertulias.podcastfera.com. En esa página pueden descargarse tanto esta tertulia como las anteriores que hemos mantenido, y si quieren participar lo tienen muy fácil. Nos mandan un email a tertuliaspodcasteras@gmail.com, aunque todos los datos, todos los contactos los tienen en la propia página de tertulias.podcastfera.com. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes y les esperamos la próxima semana, que será, si mal no recuerdo, será el día 9 de febrero. Hasta entonces, muy buenas noches. Agenda, Hacks, Antenas, Aplicación, Sarst, Audio, Backup, Blog, Blogs, Book, Marks, Box, Buscador, Buscadores, Calendar, Celebraciones, Enter, Clock. Comunicando o Creative Mass Commons del punto ISO punto US Delicious Design Desktop Digital Diseño Download Dream Castellinks Español. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar.